En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El lunes vuelven las clases a las escuelas 4, 80 y el CENS número 8. Según las autoridades educativas, el próximo lunes retornarán las actividades escolares en las tres escuelas que funcionan en el edificio escolar del barrio Don Bosco. Las clases estuvieron suspendidas durante toda la semana por el retraso en las horas de calefacción central del edificio. Ayer se realizó una asamblea de padres, docentes y estudiantes y había malestar porque todavía hay trabajo sin terminar, por lo que dudan de la promesa de las autoridades de que puedan volver las clases el próximo lunes. Se realizó el PANASO en la Plaza San Martín. El PANASO fue organizado por la Mesa de la Economía Social y Popular con el objetivo de concientizar a la comunidad de la importancia de que el Congreso de la Nación sancione una ley que declare al PAN como bien social. La actividad, que se repetirá hoy desde las 10 de la mañana en la plaza del barrio Mi Bandera, consistió en poner a la venta el pan a 35 pesos el kilo y otros panificados a precios de costo. Juan Carlos Sancheta, integrante de la Mesa de la Economía Social y Popular, explicó que el pan tiene que ser considerado un bien social. Por eso presentamos un proyecto de ley y lo estamos difundiendo en todos lados, porque creemos que es imposible pagar el pan a 100 pesos. Boletilnec ratificó su apoyo al acuerdo propuesto por Macri. El mandatario se reunió con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para analizar ese y otros temas que forman parte de la agenda provincial para los próximos meses. En el encuentro, el gobernador rionegrino ratificó su acompañamiento al acuerdo nacional de 10 puntos, pero pidió que incluya a la totalidad de los actores políticos del país y adelantó que Río Negro planteará otros objetivos relacionados con los intereses de la provincia. María Emilia Soria presentó un proyecto para crear un programa de precios cuidados de peras y manzanas. La diputada sostiene que las manifestaciones del reciente frutazo, además de la crisis por la que atraviesan los productores, son un síntoma categórico del mal momento de nuestra economía regional. A esto se suma, dijo, una baja en el consumo por los despidos y la caída en los ingresos de millones de argentinos. Frente a este cuadro, plantea que se declaren los precios cuidados de pera y manzanas, los dos productos emblemas de la fruticultura rionegrina. El proyecto de María Emilia Soria busca lograr el acercamiento entre productores y consumidores en pos de que los primeros puedan vender su producción y los segundos puedan acceder al producto a precios razonables. Proponen la incorporación de la perspectiva de género en la legislatura rionegrina. La legisladora del Frente para la Victoria, Karina Pita, presentó un proyecto de ley para crear una comisión legislativa que elabore modificaciones al reglamento de la legislatura provincial. La legisladora destacó que las modificaciones apuntan principalmente a la adaptación del reglamento al lenguaje inclusivo, igualitario, no sexista, la representatividad igualitaria en la integración y presidencias de las comisiones y la incorporación de la perspectiva de género en la labor legislativa y en la sanción de las leyes. El proyecto propone también la adhesión a la guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. Más de 2.300 familias ya se inscribieron para participar del sorteo de lotes sociales. Se trata del plan de terrenos municipales que dispone el sorteo de 342 lotes sociales 7 familias sin viviendas que viven en Viedma. El municipio recuerda que los interesados tienen tiempo hasta el 30 de mayo para concretar la inscripción, que se realiza a través de la página web del municipio. Quienes no tienen acceso a internet se pueden acercar a las oficinas de dirección de tierras o bien al centro de atención municipal CAMU del barrio Lavalle. El dueño de un perro pitbull que atacó a una persona fue imputado por lesiones graves culposas. El juez de garantías, Ignacio Gandolfi, fue quien formuló los cargos, y la fiscal Maricel Biotti Sili la que pidió la imputación. La agresión ocurrió el pasado 24 de febrero, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando el pitbull le provocó al policía múltiples escoriaciones en ambas manos y la amputación de la última falange del dedo anular derecho. El propietario está acusado de no extremar los cuidados y el control de su mascota conforme la ley provincial 4535 de perros potencialmente peligrosos. El hombre no albergó al animal en una instalación segura y resistente que impidiera su huida, tampoco señalizó con la inscripción perro peligroso, ni denunció su tenencia en el registro correspondiente. El libro de Sandra Polisuk, ¿Qué ves cuando me ves?, se presenta el próximo lunes en la Feria del Libro. El trabajo, que es el resultado de una investigación sobre agendas juveniles, será presentado el próximo lunes 13 de mayo en la Feria del Libro de Capital Federal. Sandra Polisuk, docente de las universidades del Comahue y Río Negro, dijo que el libro recupera distintas investigaciones sobre jóvenes y comunicación desde el año 2007 en el CURSA, investigación que después se articula con otros proyectos de la Universidad de Río Negro. La docente manifestó su satisfacción y alegría de poder llevar un poquito sobre las juventudes de Viedma a un espacio tan especial como la Feria del Libro. Las noticias nacionales. Imponente y multitudinaria presentación del libro Sinceramente. En el acto, Cristina convocó a un contrato social de ciudadanía responsable. Ante una multitud que desbordó el Salón Jorge Luis Borges y que reunió a otra multitud afuera del predio de la Sociedad Rural donde se realizaba la Feria del Libro, Cristina Kirchner brindó un emotivo discurso que emocionó a quienes la escucharon a lo largo de todo el país. La excusa fue la presentación de su libro Sinceramente, un éxito editorial sin precedente en la historia editorial argentina, que ya vendió 300.000 ejemplares y que se encamina a superar el 500.000 de libros vendidos. Lo de ayer ha sido sin duda el acontecimiento político más importante de los últimos meses y el más sobresaliente de la Feria del Libro de este año. Una Cristina serena, reflexiva, pero profunda y convencida, hizo un amplio llamado para superar el terrible momento que atraviesa el país y que castiga a millones de argentinos y argentinas. El enclave político electoral, Cristina Fernández de Kirchner propuso este viernes un contrato social de ciudadanía responsable que incluye el compromiso de todos los sectores para buscar una salida a la crisis. Cristina recordó los momentos vividos junto a su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, la militancia durante la última dictadura militar, los logros y dificultades de los 12 años de kirchnerismo, y admitió errores durante su mandato. Luego dijo que la gran esperanza está en la juventud e hizo un llamado de unidad nacional bajo un proyecto donde todos tengan trabajo, los jubilados tengan una vida digna y haya futuro para todos y todas e inclusión, dijo la expresidenta. La palabra de la expresidenta fue interrumpida con cánticos y aplausos en reiteradas ocasiones. Volver, vamos a volver, y Cristina Corazón fueron las consignas más reiteradas durante la noche. Afuera y adentro del recinto, muchos se emocionaban con sus palabras y algunos y algunas lloraban de emoción. Luego del discurso salió a saludar a los miles de manifestantes que, bajo la lluvia, asistieron al hecho político más trascendente de los últimos tiempos en nuestro país. La Convención Radical definirá a fines de mayo su permanencia en Cambiemos. La Convención del Radicalismo tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Parque Norte y en ese encuentro el partido deberá definir su estrategia electoral, una decisión que resultará clave para el futuro del radicalismo y de la alianza oficialista Cambiemos. Un sector importante que lideran Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella y el presidente de la convención, Jorge Zapia, es crítico del gobierno, propone abandonar Cambiemos y en cambio impulsa un nuevo frente bajo el liderazgo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Detuvieron a un nuevo sospechoso por el ataque al diputado Olivares y Yadón. Efectivos de la Policía Federal lograron anoche la detención de otro sospechoso por el ataque al diputado Héctor Olivares y al funcionario riojano Miguel Yadón, ocurrido ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional. Antes, la policía había detenido al cuñado de Juan Jesús Fernández, conductor de Volkswagen Vento color gris, desde el que en la mañana de ayer se atacó al diputado Héctor Olivares y se asesinó al funcionario riojano Miguel Yadón. El ataque se produjo minutos antes de las 7 de la mañana en la esquina de Avenida de Mayo y San Espeña, en un extremo de la Plaza Congreso. Olivares y Yadón caminaban por la vereda mientras los atacantes los esperaban en un auto y le realizaron 13 disparos con una pistola calibre 40 milímetros. El diputado Héctor Olivares continúa en estado crítico luego de haber recibido un solo disparo que ingresó por el lado izquierdo de su zona abdominal y puso en peligro órganos vitales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el objetivo era Yadón y quien efectuó los disparos es Juan Jesús Fernández, un cocinero que conocía a la víctima mortal. Mientras se busca a los asesinos y se plantean los posibles móviles, quienes vieron el video se siguen preguntando por esas escenas que desconciertan por los extrañas e impunes. Amplio reclamo al gobierno por su intento de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Un centenar de organismos de derechos humanos reclamaron al gobierno nacional que revierta su posicionamiento frente al sistema interamericano de derechos humanos. Como es sabido, Argentina junto a Brasil, Colombia, Paraguay y Chile propuso una serie de cambios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para limitar su competencia y la de la Corte Interamericana. La carta va dirigida al presidente Mauricio Macri y sus ministros y denuncia que la declaración de los cinco países busca socavar la autonomía e independencia del sistema. La carta lleva la firma de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, de Abuelas de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y Amnistía Internacional, pero también de organizaciones de mujeres, de pueblos originarios, gremios y referentes como León Arslanian, Dora Barrancos o Jorge Tayana, entre muchos otros. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.